El secreto de dos, de los dos, es el mototaxi. Dígame, ¿para dónde la llevo? Necesito que me acerque al trabajo. Esto queda subiendo por la avenida Urdaneta, a la altura de... Bueno, te metes por ahí, yo te digo. Inmaculada la llevo por ti, tanque lleno si decides con gaviota volar tras de mí. ¿Qué estás escuchando ahí? Escucha, un hit de los 80, ¿no lo conoces? Oh, chama, si quieres escuchar música e información de verdad, ponte los discos ahí, que está comenzando mientras tanto y por si acaso. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Esperamos nos acompañen en este recorrido por el panorama nacional e internacional en Mientras Tanto y Por Si Acaso. Pónganse el casco, que comenzamos. Sentado en el bordillo del portal, con la boina calada siempre, como ayer. En verano cumplirá 96. Sus manos destrozadas de currar sostienen temblorosas un sucio papel. Un desahucio más del Banco Santander. Mírale. Hay tanto que agradecer, combatió, resistió, se dejó la piel, desechó corazón, en sus ojos brilla la desilusión, se siente abandonado. Oh. Sobrevivir nacionales y la guardia. Thank you. minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Estamos, mientras tanto y por si acaso, junto a ustedes con Pedro Guevara en los controles, Charon Lara en la producción, de este lado Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, hasta las 9:50 minutos de la mañana. Hoy es jueves 4, ¿verdad? 4 de mayo del año 2017. ¿Cómo amanece, Jessica Dos Santos? Muy bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, chévere, estábamos riéndonos con cómo nos describe Ciudad Caracas. Sí, está. Les agradecemos, ¿no? A Ciudad Caracas, que nos hace promoción hoy en el diario. Y usted decía, bueno, con el característico humor de Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez. Está bien, vamos a ver con qué se come. No sabemos cómo son las características del humor, pero lo tenemos. Pero muchas gracias. Hoy Ciudad Caracas allí, bueno, invita a escuchar Mientras Tanto y Por Si Acaso, qué chévere. Así que bueno, ustedes también son parte de este trabajo que se hace en la Radio del Sur, y esperamos que nos acompañen, que empiecen a mandar sus mensajitos con sus denuncias, propuestas, críticas, opiniones, y de alguna u otra forma contribuimos todos y todas a la información. Eso lo pueden hacer a través del 0414-182-8973, 0414-182-8973. También tienen nuestra cuenta en la red social Twitter, @surmientras, y también nos pueden escribir por correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Esas denuncias con nombre y apellido, y así le damos al característico humor un carácter de seriedad en este programa, que además, bueno, tenemos que arrancarlo haciendo un balance sobre el día de ayer, porque, bueno, la constituyente, esa convocatoria Asamblea Nacional Constituyente, ha estado siendo noticia desde el día lunes, pero además, el día de ayer, el presidente Nicolás Maduro hizo entrega de esta solicitud ante el Consejo Nacional Electoral. Allí firmó el decreto que convoca a la constituyente, consignó el documento y luego además se reunió con miembros de organizaciones sociales, estudiantiles, de trabajadores que estaban congregados precisamente en la Plaza Caracas y en la Plaza Diego Ibarra, a las afueras de la sede del Consejo Nacional Electoral. Vamos a empezar recordando pues cuáles fueron las palabras del mandatario venezolano cuando hacía entrega de este decreto. He traído el decreto oficial, señora presidenta, al poder que debe regir todo el proceso de elección y proclamación de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto no era así en el pasado. Por primera vez desde 1999, el poder constituyente originario está vivo en el artículo 347, 348 y 349. Y por primera vez desde 1999 tenemos un poder electoral que rija todos los procesos electorales, sean de consulta pública a través de referéndum, sea para elegir autoridades públicas, presidente de la República, gobernadores, o sea para elegir, como vamos a elegir libremente a través del voto universal, directo y secreto, una poderosa Asamblea Nacional Constituyente en las próximas semanas para refrendar este acto solemne de la República, en donde entrego el decreto que convoca a constituyente. Bueno, y recordamos, hay 9 puntos, ¿no?, de esa propuesta que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para que los asambleístas constituyentistas, como se les llama, una vez sean electos y electas por votación secreta, directa y universal del pueblo venezolano, debatan y hagan la perfección de esa constitución que nos rige, ¿no? Esa constitución del 99, reiteramos, esa constitución no va a ser eliminada porque además es la madre de todas las constituciones que hemos tenido y de este Estado que nosotros estamos transformando rumbo al Estado además comunal, ¿no? Que es el que queremos finalmente nosotros, revolucionarios y revolucionarias, construir. Hay gente que le tiene miedo a la palabra comunal porque le da miedo que el poder esté y siga radicado en el pueblo, como además lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un nuevo modelo económico postpetrolero es el aspecto principal de esas reglas del juego que se están proponiendo para el debate de esa mejora de nuestra Carta Magna, diversificado, mixto, que permita fortalecer todo el sector productivo de nuestro país. También la necesidad de darle rango constitucional a todo sistema de misiones y grandes misiones, perfeccionar el sistema de justicia, consolidar la paz de nuestro país, toda la necesidad también de que la juventud tenga sus capítulos dentro de esa Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sus derechos, sus alcances como juventud, también legislar y evaluar la posibilidad de que en nuestra Constitución el tema del cambio climático sea clave. No es el último tema que propuso el presidente Nicolás Maduro, pero además es necesario porque está en nuestra ley de la patria. Y recordemos que una cosa es que usted gobierne por decretos, ¿verdad? Tenga los decretos ahí a mano, y otra cosa es que la Constitución estipule tal o cual norma y regla del juego como base, ¿no?, fundamental de un Estado como el venezolano. Entonces, si nosotros queremos romper con el Estado burgués que todavía prevalece, hay que fortalecer también esos derechos y deberes que tenemos como ciudadanos, y eso está en nuestra Constitución. Vamos a escuchar también al presidente Maduro cuando nombraba esa Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, resaltando la participación de todos los sectores del pueblo venezolano. Yo he nombrado una comisión presidencial para la constituyente que ya arrancó el día de ayer en una amplia consulta. He convocado a todos los sectores. Debe saber Venezuela entera que la consulta es con todos los sectores políticos, académicos, religiosos, sociales, económicos. Y de esa consulta, de manera muy expedita y amplia, voy a firmar el decreto estableciendo, como me mandata la Constitución, las bases comiciales y la forma de organizar esa constituyente. Y espero muy, muy, muy pronto, luego del trabajo de gran calidad democrática, dialogante, del compañero Elías Agua y la comisión que preside, espero muy pronto estar entregando esas bases. Por eso que ratifico mi llamado al diálogo nacional. Bueno, importante este llamado que hacía el presidente Nicolás Maduro. Pero bueno, se han vivido a la par de todo esto, se han vivido hechos de profunda violencia, actos vandálicos, sobre todo, ¿no?, en sitios del este de la ciudad de Caracas, también en otros estados de Venezuela, Carabobo, Táchira, Mérida, nuevamente vuelven a sonar como puntos que han tenido que padecer estos desmanes, y el Ministerio de Interior y Justicia ha estado haciendo balance sobre las distintas jornadas, ¿no? Ayer el ministro Néstor Reverol ofrecía un balance sobre los hechos ocurridos específicamente el día 2 de mayo en los distintos lugares del país. Es el último balance oficial que se tiene, así que bueno, vamos a escucharlo. Acá en la Gran Caracas, específicamente en el distribuidor Lorbina, autopista Francisco Fajardo, cuando un grupo de guardias nacionales bolivarianos se encontraban evitando que fuera trancada la autopista principal que comunica varias ciudades del país, específicamente en el sector 5 de Julio, parroquia Petare, municipio Sucre, fueron atacados con armas de fuego por grupos terroristas, resultando heridos por armas de fuego, dos heridas por armas de fuego, el sargento Alfredo González Martínez, de 20 años, herida en el cuello y otra en el intercostal izquierdo. Fue intervenido quirúrgicamente el día de ayer y se encuentra actualmente en situación delicada. Igualmente, el sargento José Muñoz Herrera, de 23 años, herida por arma de fuego en el fémur derecho. El sargento Eddie José Alvarado Falcón, de 24 años de edad, herida por arma de fuego en el miembro superior izquierdo. Y el sargento Luis Alfredo Villegas, de 23 años, herida en la pierna izquierda. También resultó herido por arma de fuego un oficial de la policía del municipio Sucre, Ulises Ferrer, de 44 años, herida en la pierna derecha con orificio de entrada y salida. También resultado herido unos ciudadanos, entre ellos un adolescente, también por arma de fuego, Gerardo Alexander Troconi Zambrano, de 31 años, Luis Armando López, de 39 años, Jonathan José Daza Rangel, de 33 años de edad. Igualmente, en la parroquia Miguel Peña, de la ciudad de Valencia, municipio de Valencia, un grupo de personas ingresaron al automercado Villa Florida con la finalidad de cometer actos vandálicos en dicho negocio, donde el propietario, un ciudadano de nacionalidad asiática, sacó a relucir un arma de fuego y disparó a las personas que ingresaban en ese momento de manera violenta al negocio, causándole la muerte a un joven de 21 años, de nombre Eduardo Jonathan Quintero. Está ampliamente solicitado y buscado el dueño de este comercial Villa Florida, llamado Zheng He Xiong Lia, de 41 años. Igualmente, en el estado Lara, grupos terroristas trancaron la avenida intercomunal que comunica Barquisimeto Cabudare, específicamente frente a la organización La Hacienda. Allí secuestraron 3 vehículos de carga tipo gandola, entre ellas una gandola de PDVSA Gas que tiene un cisterna para transportar combustible, un camión cargado de urea y otro vehículo de carga, donde gracias a la acción de los cuerpos de seguridad y de la Guardia Nacional Bolivariana se logró la liberación en el momento en que estaba siendo incendiada la gandola que transportaba combustible al lado de la organización La Hacienda. Destrucción y quema de la Defensoría del Pueblo ubicada en la ciudad de Valencia, daños al Mercal de la Yaguara, saqueos en el municipio Naguanagua, en el municipio Valencia y en el municipio Los Guayos, licorería, comercial, distribuidora de cauchos, almacenadora, tiendas de ropa, tiendas de repuesto, quincallas, alrededor de 17 locales comerciales fueron sometidos a actos vandálicos por parte de la derecha terrorista, que ya tenemos identificado quienes coordinaron esas acciones y las autoridades se encargarán de buscarlos y detenerlos y aplicarle todo el peso de la ley. Igualmente, en horas de la noche, en la autopista que conduce Valencia-Puerto Cabello a la altura del distribuidor Giraldot, se produjo un volcamiento de una unidad de transporte público. ¿Pero por qué ocurrió este volcamiento? Porque la unidad de transporte público trató de esquivar una barricada que se encontraba en la autopista y perdió el control de la unidad y sufrió este volcamiento con saldo de 10 personas lesionadas y lamentablemente 2 personas fallecidas. Igualmente nos queremos referir a un hecho que ocurrió el día de ayer a las 4 de la tarde aproximadamente en la autopista Prados del Este, sentido a la Trinidad, aproximadamente a 200 metros de la salida de la urbanización Las Mercedes. Ahí ocurrió una colisión entre una motocicleta y un vehículo que se dio a la fuga, donde resultó fallecido lamentablemente el ciudadano Ángel Enrique Moreira González, de 28 años, quien se dirigía a su residencia cuando venía otro vehículo contraviniendo flechado por la barricada que se encontraba en el distribuidor Santa Fe y que impedía el acceso de los vehículos hacia esa zona, impactando de frente, dándose a la fuga el vehículo, y que en virtud al trancazo convocado por esta derecha terrorista encabezada por Julio Borges, causó la muerte a este ciudadano que se dirigía a su residencia, y la camioneta que no pudo pasar por la barricada que tenía la derecha terrorista venía contraviniendo flechado y le causó la muerte a este ciudadano. Estaba el ministro Néstor Luis Rivero, de Interior, Justicia y Paz, haciendo el parte de lo que ocurrió a principios de la semana. Seguramente tendremos nuevas declaraciones producto de la violencia también generada el día de ayer. Siguen buscando, ¿no? Y lamentablemente siguen consiguiendo personas que se convierten finalmente en víctimas de estos hechos violentos, que ya además con el mayor descaro se hacen cotidianamente evidentes. Ayer los muchachitos estos andan como si estuvieran en una guerra medieval, andan con unos escudos de madera y de otras cosas que ellos por ahí van armando, con cruces y no sé qué, una secta, ¿no? Andan realmente, y ya muestran armamentos, ¿no? Se hacen fotos en Altamira con armas largas de manera bien evidente, la gente aplaude. Pues hay un video que está circulando también en las redes sociales el día de ayer, muchachos que se enmascaran y se ponen todas estas cosas, y hay una señora que se le escucha, oye, con una grosería, ay, qué bueno estos muchachos, ¿no? Casi que qué valentía estos muchachos que están con esas armas intentando derrocar al gobierno venezolano, pero además llevándose por el medio a cualquier persona porque necesitan generar conmoción internacional. Hay quienes todavía creen que esas personas que fallecen las está generando el gobierno, ¿no? Y es lamentable y triste que esa visión persista, ¿no, Jessica? Entendiendo además todas las campañas mediáticas y por redes que se están haciendo. Anoche lo veíamos, estábamos todos, seguramente todos los revolucionarios o la mayoría, viendo con el mazo dando, ¿no? Sí. Y en medio de ver el programa, estaban por las redes sociales el señor, el Matacura, que ni siquiera vive aquí en Venezuela, difundiendo información diciendo que a Leopoldo López lo habían sacado de emergencia al hospital militar y que sin signos vitales, ¿no? Además, entre ellos estaba Marco Rubio también, otro de los aliados de estos sectores fascistas en nuestro país, en inglés escribiendo que el señor Leopoldo López estaba muerto, todos los medios de derecha también haciéndose eco de esta desinformación, esta cadena de mentiras, y la propia esposa, ¿no?, de Leopoldo, que se va hasta allá, hasta el hospital militar, con un show, cámara, toda cosa, porque ella quería saber si su esposo estaba bien. Y a los pocos minutos, Diosdado lanzó, como quien dice, el notición. Presentó una fe de vida de Leopoldo López, donde él señalaba que era 3 de mayo a las 9 de la noche y que ese mensaje iba dirigido a su esposa, a su familia, a sus hijos, que él no entendía por qué le estaban pidiendo una fe de vida en ese momento, no sabía qué pasaba, pero bueno, que allí estaba su fe de vida y que él estaba bien. Además, luce bastante bien Leopoldo López en ese video, creo que ha estado haciendo bastante ejercicio juega básquet durante estos meses. Se ve bien, Leopoldo. Charon se ríe, pero se ve chévere. Se ve Leopoldo, mucho mejor. Y bueno, él dio esta fe de vida, Diosdado sacó este video a través del programa Con el Mazo Dando. Sin embargo, la esposa siguió, ¿no?, a las afueras del Hospital Militar de Caracas hasta altas horas de la madrugada, pidiendo, bueno, supuestamente ver allí a su esposo, porque según ella había sido trasladado allí. Primero dijeron que sin signos vitales, luego que sí, luego que estaba intoxicado. Ellos mismos manejaron sus 10 versiones en torno a qué era lo que le había pasado a Leopoldo López, a quien no le pasó nada. Se mostró el video, de hecho Diosdado decía, bueno, ya había cenado, estaba a punto de acostarse a dormir, pero bueno, tuvimos ahí que pararlo para que grabase este video, ¿no? Ahora uno se pregunta, ¿no?, más allá de la fe de vida, más allá de todo el show que se montó, además se activó un cacerolazo en Caracas en ese momento, la gente estaba toda encendida a través de las redes sociales, querían salir a quemar todo, a destruir todo, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá de eso, de medir además cómo reaccionaría la población ante un hecho así, porque es una manera, son las profecías cumplidas, ¿no? Es una manera de ir midiendo antes cómo reaccionaría un país ante una noticia como esta. Lo lanzo por las redes sociales, voy viendo qué dice la gente y bueno, si en algún momento se me permite que eso se lleve adelante, se llevará adelante, ¿no? Eso es lo mismo que hacen con el tema económico y con otro montón de temas más, ¿no? Pero bueno, se enciende el país, se empieza a generar, ¿no?, toda una zozobra, todas unas ansias de violencia por parte de determinados sectores. Pasa todo, se muestra la fe de vida. Ahora, yo me pregunto, ¿realmente alguien es capaz de volverle a creer alguna información en la vida a Leopoldo Castillo, que además se hace llamar periodista, ejerció como tal durante décadas en canales venezolanos? ¿Alguien es capaz de volverle a creer una información a este señor? Porque si usted lo hace, usted está igual de dañado que este personaje, ¿no? O sea, si usted sigue teniendo como fuente a alguien que es capaz de decirle que Leopoldo López había llegado a el hospital militar sin signos vitales, usted está mal. Usted sencillamente está buscando creer lo que usted quiere creer, no está buscando información, ¿no? Y lo mismo ocurre con Marco Rubio y con todo este show que se montó. Vamos nosotros a escuchar precisamente esa fe de vida de Leopoldo y también el comentario, pues, que hacía Diosdado Cabello durante su programa. Informarse es un mensaje de fe de vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche. Es un mensaje para mí. No entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento. Le mando el mensaje a mi familia, a mis hijos, le digo que estoy bien. Mira, Leopoldo, te voy a aclarar, la fe de vida la ponemos nosotros. Somos nosotros, no es tu familia que la está pidiendo. No es tu familia. Somos nosotros, para que el mundo sepa que se les volvió a caer otra patraña. Bueno, se les cayó, ¿no? Y además, qué bueno la prontitud con la que se hizo, porque ya sabemos, ¿no?, lo que genera este tipo de desinformaciones. Además, entendiendo que la señora Lilian Tintoris y con Leopoldo, en una conversación privada que ellos tuvieron, que fue publicada hace unos años atrás, ellos decían, creo que fue en el año 2015, finales de 2015, entrando 2016, él le daba órdenes, ¿no? Mira, tú tienes que incluso decir que el coronel, el general, el otro, ellos te están acosando, que abusan de ti, que te piden cualquier cantidad de cosas, tenemos que presionar, porque decir que a mí ellos me quieren hacer daño, todas estas cosas, ¿no? Y no olvidar y yo creo que Diosdado ayer dio en el punto también, no olvidar que los únicos que han protegido de alguna u otra manera, ¿no? Porque sabemos lo que significa Leopoldo, si a Leopoldo le hacen algo sus amigos, los únicos que han protegido a Leopoldo para que vaya ante la justicia, lo han protegido porque vive en un país democrático donde la justicia debe prevalecer, ha sido el Estado venezolano, ¿no? Diosdado se lo recordaba ayer, te volvimos a salvar la vida. Y uno no olvida que Leopoldo se entregó, no lo olvidemos, se entregó porque el gobierno nacional investigó y sabía, lo dijo Diosdado, lo ha dicho el gobierno, tenían pruebas de que a Leopoldo, contra Leopoldo se estaba ejecutando un plan para asesinarlo. Fue Diosdado Cabello hasta su casa donde estaban los papás de Leopoldo, habló con él y él decidió entregarse. Después lo presentaron ellos como un acto heroico. Ay, Leopoldo se entrega y lo hizo por aquí en el Rosal y no sé qué. Y Leopoldo va en una tanqueta y se va a entregar y ajá. Pero lo único que le han resguardado su vida ha sido el Estado venezolano, porque además había que llevarlo ante la justicia y porque sabemos lo que ellos quieren. A Lilian Titor y compañía, lamentablemente, señora Lilian, uno deduce que a usted le conviene más su esposo muerto que vivo. Parece que es así, ¿no? Porque ella es incapaz de desmentir todo el show que están haciendo. Sigue en la misma situación, ¿no? Y uno piensa, ¿no? Como familia, uno dice, bueno, y esos niños, ¿verdad? ¿A qué grado de nivel psicológico, psiquiátrico están llevando a esos niños que también merecen protección, a los hijos de Leopoldo y de Lilia? Yo lo pensaba esta mañana y le digo, imagínate tú que tu mamá te diga, yo voy a buscar a tu papá, porque es que yo me la imagino, porque si es así de choncera diciéndole que su papá estaba muerto, esos niños, porque es capaz de hacerlo. Ya lo hemos visto, esa mujer lleva a esos niños a Ramo Verde y le pone una torta el día de cumpleaños de Leopoldo y los pone sentados ahí con una torta y les hace fotos para que el mundo diga, pobrecitos los hijos de Lilian, que, o sea, expone a sus propios hijos. Si eso no es un nivel fascista, terrible, para dar lástima internacionalmente, usando a sus propios hijos, ustedes dirán, ¿no? Entonces tengamos cuidado, porque por las redes sociales, por los WhatsApp, por todas las cosas, están difundiendo audios, cosas. Y ya lo hemos hablado aquí, hemos hecho entrevistas sobre el tema psicológico, cómo llevan a la gente a eso, a generar violencia producto de desinformación. Así que bueno, habrá que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Con este tipo de información. Y nosotros también deberíamos, en esa Asamblea Nacional Constituyente, evaluar el papel que tenemos también como medios, ¿no? A través de las redes, qué hacer para preservar la información, la verdad, la veracidad, no sé, en Venezuela frente a esa guerra mediática. Esas cosas también yo creo que hay, sobre eso también hay que legislar mucho más. Son las 8:28, 0414-182-8973, 0414-182-8973. Ya vamos a seguir hablando de cosas en Venezuela y también en otras partes de nuestro planeta donde hay cosas duras que comentar. Ya venimos con más. seguimos orbitando. La vida sigue inexorable, las heridas van cerrando. Que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. 4 de mayo de 1962. Estalla en Venezuela el Carupanazo. En 1962, estalla en Carúpano, Estado Sucre, una insurrección militar conocida como el Carupanazo. Los insurrectos, al mando del capitán de corbeta Jesús Teodoro Molina Villegas, se alzaron contra el gobierno nacional, ocupando las calles y edificios de la ciudad, el aeropuerto y la emisora de radio Carúpano, desde donde lanzaron un manifiesto a nombre del Movimiento de Recuperación Democrática. Por su parte, el presidente Rómulo Betancourt les exigió la rendición a los alzados, al tiempo que producían ataques por parte de la aviación y el bloqueo del puerto por parte de unidades navales, en lo que se denominó como Operación Tenaza. Hubo un saldo de más de 2.000 muertos y más de 1.000 prisioneros. Ante tales hechos, Betancourt suspendió las garantías constitucionales y acusó a los partidos PCB y MIR de estar involucrados en la sublevación. Expidió el decreto número 752, suspendiendo el funcionamiento de ambos partidos en todo el territorio nacional. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. En 30 minutos te contamos en perfecto análisis todo sobre las informaciones que nadie desarrolla y que son importantes para la autodeterminación de los pueblos. El mundo en 30 minutos. A lo largo de nuestra programación te ofreceremos este recorrido por El mundo en 30 minutos. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. ¿Qué soy pueblo originario y constituyente. Tú también eres la esencia de esta historia que juntos construimos. Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana, por la refundación del Estado y la paz. Hemos estado trabajando varios temas, de los objetivos de la constituyente, de los temas vitales para perfeccionar esta constitución del 99, para mejorarla, para consolidarla, para reforzarla. Y esta es nuestra base. La hicimos nosotros, compadre. Es una hija. La constitución del 99 es nuestra hija querida. Y nosotros queremos ampliar el camino, el horizonte, el espectro de vida a nuestra hija con amor, como hace un padre, como hace una madre. Con amor le vamos a ampliar los horizontes para consolidarla. En cuarto lugar, el tema de la seguridad y de la justicia y del funcionamiento del sistema de justicia, seguridad y protección del pueblo. Es el gran tema, compadre. Todo lo que es el sistema policial, investigativo, preventivo, el sistema penitenciario, el sistema judicial, las nuevas penas. Yo sobre eso tengo una visión que la haré conocer a la comisión. No la voy a adelantar ahora. Sobre la guerra contra la impunidad y las penas, duras penas, contra delitos como la violación, el secuestro, el homicidio y otros más. Yo quiero constitucionalizar nuevos elementos de una justicia severa. La lucha contra el terrorismo, aquí no aparece, contra el terrorismo y el narcotráfico en todas sus formas. Una gran tarea, además, necesaria y bonita para la patria. Yo soy pueblo originario y constituyente. Tú también eres la esencia de esta historia que juntos construimos. Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana, por la refundación del Estado y la paz. La Radio del Sur expande su señal ahora en San Cristóbal 90.9, cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Minutos. Bueno, opinen, hagan sus comentarios, den sus denuncias a través del 0414-182-8973. Mientras tanto, y por si acaso, leemos sus mensajitos. Aquí también nos están diciendo los mensajitos. Hola, muy buen día. Tengo muy buenas ideas para la Constitución. ¿A dónde puedo acudir para expresarlas? Dice Jorge Almarza. Bueno, poco a poco se van a ir activando las distintas asambleas territoriales para que cada quien pueda presentar sus propuestas, tanto de constituyentistas como de ideas para esa constituyente, ¿no? Por aquí también nos dicen, hola, le hago un llamado al gobernador para abastecer Naguanagua. Los saqueos nos están dejando desprovistos. Es urgente, dice José López en este mensaje. Acá también nos dicen, hola, buen día, mis lindas. Estoy sorprendido de la locura de estos jóvenes terroristas acá en Lara, inducidos por la irresponsabilidad de Guevara. Bueno, justo estamos viendo allí videos, ¿no?, donde se ve cómo Ramón Muchacho, Freddy Guevara comparten amenamente, además, con unos jóvenes que están cubiertos, que no se les ve, bueno, ni la pepe el ojo, que tienen cualquier cantidad de máscaras, que además marchan con gaveras de cerveza, pero llenas de bombas Molotov, como si nada, ¿no? Y luego ellos dicen y escriben por Twitter que guarimbas no, que protesta pacífica sí. Entonces, bueno, si no quieres que te vinculen con estos personajes, ¿qué haces caminando por las autopistas, hablando con ellos, estrechándole la mano? No me vengas a decir que estás intentando convencerlos de que no hagan las cosas como las están haciendo, porque no pareciera que fuese eso, ¿no? Acá aquí, también... Perdón, Jessica, disculpa que te interrumpa, hay que decirlo. Aquí en las Mercedes hay locales de restaurantes y esas cosas que se están prestando para entregar gaveras de estas de botellas a los guarimberos. Los hemos visto. Así que también hay que prestar atención, porque aparte pasa la patrulla de policía, de la policía de Baruta. Como si nada. Como si nada, como la Polichacao y toda esa gente, ¿no? Pasan como si nada cerca de los que están armando las bombas Molotov y nadie va preso, ¿no? sí, normales. Tú ves la guarimba en una esquina y la policía de esta zona en otra y conviven, okay, pues, perfectamente. Pero tú ves la policía más a los locales estos de juego y esta por cosa, supuesto, ¿no? Que sí. Que al pueblo y a la gente que tiene que trabajar en estas zonas. Por acá también nos dicen, hola, muy buenos días, Polisucre debe ser intervenida porque ayudan a los guarimberos y además atentan contra la Guardia Nacional. Ya basta de tener policías guarimberas, dice aquí este mensaje. Acá también nos dice, muy buenos días, es Enrique, desde Agua Dulce, municipio Rafael Urdaneta, en el estado Carabobo. No pude dirigirme hoy hacia mi trabajo solamente porque 10 personas de la urbanización decidieron trancar la avenida principal. ¿Hasta cuándo se nos viola nuestro derecho al libre tránsito? No queremos más impunidad con estos terroristas. Acá también nos dicen, buen día, bellas, de verdad qué mente tan perversa tiene Tintori, dice Luis, que escribe desde Katia. Acá también nos dice Rafael León, saludos desde Barinas, ahora más que nunca soberanos, dice aquí este mensaje. Acá también nos están escribiendo, hola, me inquieta que nos refieran el petróleo en clave de pasado, que ya se acabó, que ya no hay, si ahora es que queda petróleo y es del pueblo venezolano. No se acabó, claro que hay, pero uno tiene que empezar a pensar, ¿no?, que es un recurso que se agota y, bueno, que hay que ver también nuestros panoramas si no tuviésemos este recurso o teniéndolo, pero no queriendo depender de él, ¿no? Además, porque en la ley de la patria que creó el comandante Hugo Chávez se habla de el tránsito a, o sea, una economía que no sea dependiente del petróleo, y por eso el presidente Maduro habla de la época y de la etapa post-petrolera, no porque el petróleo se acabó, sino porque hay que pensarnos haciendo otras cosas en lo económico y no depender tanto del petróleo, porque ya lo estamos sufriendo, ¿no? Depender del petróleo genera que nuestras inversiones y toda nuestra generación de recursos de Producto Interno Bruto que van destinados a lo social muchas veces penda el hilo porque no tenemos otras alternativas. Por eso los 15 motores y por eso toda la reestructuración económica que se está impulsando con debilidades en algunas cosas y con fortalezas en otras. Por acá también nos dicen, ¿qué tan difícil puede ser identificar y meter preso a esta gente que anda elaborando bombas Molotov o a sus representantes legales? Porque además hace mención de que algunos ni siquiera llegan a los 18 sí. años de edad. Es verdad. Acá también nos dice en este mensajito, ¿dónde está la fiscal en todo esto? La nación o el pueblo no la puede denunciar por su falta de acción, porque a mí me parece increíble, dice este mensajito. Bueno, son parte de las opiniones de los usuarios y usuarias de Mientras Tanto, y por si acaso, que nos pueden seguir escribiendo al 0414-182-8973. Bueno, durante estos días siempre comentamos que además, pues, de tener que vivir, ¿no?, todos esos actos vandálicos que trancan las calles, que se incendia el país, etcétera, etcétera, bueno, también existen dificultades con el tema del transporte. Se cierra generalmente el metro de Caracas, la mayoría o buena parte de sus estaciones, por resguardo al sistema, y bueno, eso también hace que los que usamos el metro de Caracas nos veamos afectados, porque además, y esta mañana leía la denuncia que hicieron un trabajo que hicieron en el diario Ciudad Caracas, bueno, además los transportistas entonces te quieren empezar a cobrar 350, 400, 500 por hacerte la ruta normal, aprovechándose de que no hay metro, ¿no? Se hacen su agosto también en medio de todo este panorama, igual que los mototaxis, etcétera, etcétera. Y mucha gente no entiende por qué se cierra el metro de Caracas y termina entonces en molesta contra el sistema metro, ¿no? Así que bueno, para hacer esta aclaratoria, para intentar entender por qué se decide tomar estas decisiones de cerrar el sistema, vámonos con la siguiente entrevista. Esta moto se queda recorriendo Venezuela. Le damos los buenos días a Héctor Hidrobo, gerente de protección del metro de Caracas. Con él ya hemos hablado en una oportunidad y por eso agradecemos la posibilidad de nuevamente tenerlo en este espacio. Héctor, bienvenido a la Radio del Sur aquí en Caracas. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación, de verdad, que a todos los radioescuchas que nos escuchan. Y bueno, nos entiende. Y primero que todo quiero saludarle, enviarle el espíritu fraternal de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, quien es el comandante obrero, viene de los metros de Caracas, de la fila del metro de Caracas, y por este, tratando de ver por qué es la situación que tenemos en los cierres de las estaciones. Bueno, una de las causas primeras, como el presidente viene del metro de Caracas y estas acciones terroristas que se vienen realizando, no es primera vez, ya en el 2014 hemos sido objeto de fuertes agresiones, más de 110 unidades, para ser exactas, fueron quemadas y atacadas con de vidrio, y más de 100 compañeros fueron golpeados. Hasta un compañero fue prendido, le echaron gasolina y lo prendieron dentro de la unidad de Metrobús en el 2014. Este año, en este 2017, con esta nueva ola terrorista, bueno, hemos tratado de prevenir y tomar muchas previsiones junto con el Ministerio del Interior y Justicia y Paz para resguardar, primero, la seguridad de los usuarios, segundo, la de los trabajadores, tercero, el bien del Estado, que es de todos los venezolanos. El metro no le pertenece a una clase, nos pertenece a todos por igual. Por eso es que desde el Metro de Caracas, el licenciado Gerardo Quintero, mi persona, que es el responsable de la seguridad en el Metro de Caracas, hemos aislado estrategias para tratar de mitigar estos actos vandálicos y terroristas, porque tiempos de terror es lo que nos ha tocado vivir, y le pedimos mayores excusas y comprensión a nuestra comunidad, a nuestros usuarios, nuestros queridos usuarios, a quien nos debemos. Nosotros deseamos abrir las estaciones, prestar servicio. Ustedes no saben cuánto nos cuesta cerrar una estación, porque nuestra naturaleza es transportar los usuarios. ¿Qué pasa? Que por el Metro de Caracas transitan casi 2.500.000 usuarios diarios. Es una cifra bastante importante y la columna vertebral de la ciudad. Nosotros movemos el motor de la ciudad. Cerrarla es ir, pero tenemos que poner, por ejemplo, cerramos en el caso de Plaza Venezuela muchas acciones hacia el este, y ahora primero cerramos en el este, nada más puntual donde estaban, pero ahora como una acción desestabilizadora, se mueven a varias partes, en 26 puntos del área capital, y logran con acciones vandálicas, terroristas, bombas molotov. Y solo imaginémonos que en una estación que tiene 20.000 usuarios en tránsito, por ejemplo Plaza Venezuela, y un ataque terrorista, el incendio, ¿cómo controlar eso? Por eso es que para evitar males mayores, desgracias, cerramos las estaciones. De hecho, nosotros ahí hicimos un especial con TV Pueblo, que lo pueden ver en las redes sociales, en YouTube, y explicamos, y con el pueblo en vivo, ahí hicimos, estamos ahí, y a través de mi cuenta Twitter, @elchino357, usted le puede dar informaciones sobre los actos terroristas y por qué cerramos. Y sigan la cuenta Metro de Caracas Piso, Metro Piso Caracas, ahí está la información a primera mano de qué es lo que se estamos haciendo y abriendo y aperturando para evitar que estos daños no le causen. Pero nosotros tenemos que ver que aunado a esto hay un escenario político, un escenario que es utilizado el sistema para impactar a la colectividad. Nosotros tenemos la mejor de las intenciones de trabajar, pero estos actos terroristas causan este malestar. Yo sé que muchos quisieron, nosotros por esa vez abrimos a las 8 y la tratamos de pegar más hacia la línea. Primero cerrado, es de acuerdo a su nivel, ellos han ido bajando su intensidad y nosotros hemos ido gradual y abriendo a las 8, en la hora pico, usted venga a su trabajo. No vamos a paralizar, lo que estamos tratando es normalizar el sistema, volviendo a una vida normal, y con esta estrategia que acaba de hacer nuestro comandante presidente de llamar una Asamblea Nacional Constituyente, es el diálogo, es la paz, es lo que nos va a conseguir. Y en el Metro de Caracas, los 2.500.000 usuarios los llamo a participar en esta Asamblea Nacional Constituyente, que en verdad es el espacio creado por nuestro comandante Chávez, que nos dio esta nueva constitución, la constitución que nos creamos en 1999, y ahora vamos a esta reforma, a esta nueva va a un renacer, una nueva constitución adaptada a los nuevos tiempos para atacar todos estos temas de seguridad, de las misiones, todos estos tipos de temas que no nos escapan al Metro de Caracas. Nosotros estamos aquí y el sector transporte va a estar incluido en la Asamblea Nacional Constituyente, y nosotros vamos porque tenemos varios temas que tratar ahí, como la buhonería, la economía informal, temas que son puntuales, el carterista, todos esos temas que de alguna u otra forma lo ataquen en la ley de los servicios metropolitanos, que está hecha en el año 1983, nosotros adaptar a los nuevos tiempos a través de la nueva constitución. Por eso que nosotros, bienvenida la Asamblea Nacional Constituyente, es el espacio de diálogo entre toda la sociedad, la base, ahí cabemos todos para discutir, para hablar, plantear y decirle al país, de cara al mundo, que somos una nación civilizada capaz de resolver nuestros propios problemas sin injerencia de ninguna especie, ni ningún imperio, ni de nada. Nosotros podemos solucionar nuestros problemas. Ahora, Héctor, ustedes emitieron un comunicado desde el Metro de Caracas rechazando los actos vandálicos. Allí también tú nos comentabas de alguien que fue atacado dentro de las propias instalaciones del Metro de Caracas. ¿Tú pudieras hacernos brevemente una especie de balance de qué ha ocurrido, cuáles han sido los daños que ha sufrido el sistema Metro durante estas, bueno, aproximadamente 3 semanas de protestas violentas que tiene este sector del país? Bueno, el primer daño que tenemos que sacar es el primer daño que nos causa, aunque no lo veamos. Tenemos un daño que es un daño material a las instalaciones en el PC de Altamira. Una que es en el daño material, en el daño a los usuarios hay algo irreparable, que usted dejó de ir a hacer una diligencia, cumplir un servicio. Ahí hay unas pérdidas incuantificables en el punto de vista económico y el punto de vista del servicio y social. Ahí en el caso de los trabajadores agredidos, ahí en la estación Antímano, en una estrategia que estaba cerrada, para quiero que lo diga, estaba cerrada por medidas de preventiva y previsiva de seguridad. Y como era la marcha del silencio, se comunicó el monseñor con el ministro de Interior y Justicia y Paz y dijeron que venían de forma pacífica y que le abriéramos las estaciones para ello trasladarla. Nosotros procedimos, creímos en la buena fe y volvimos por segunda vez y le abrimos las estaciones. Y no pasaron 15 minutos cuando fue un compañero nuestro agredido salvajemente, con heridas, con golpeos, gracias a los sistemas de seguridad con cámara, video, y logramos colocar uno de ellos a la orden del Ministerio Público. Y por eso fuimos hasta la Fiscalía, porque queremos que la Fiscalía se pronuncie en estos actos terroristas. Quisiera que la justicia fuera ciega en ese aspecto de imparcialidad, para una cosa sí, para otra no. Mira, yo pido justicia verdadera. Esto nosotros hemos sido objeto. Ese joven que fue a abrir el servicio y para protegerlo a ellos mismos, bueno, lo agredieron salvajemente, lo tiraron por esta vez, le cayeron a golpes, a patadas y le partieron, bueno, salvajemente una rodilla y bueno, lo fuimos a llevar a la Fiscalía. Y en este tema nosotros estamos objetos a los trabajadores, a agresiones, de todo. Y entonces nosotros pedimos a la Fiscalía que se pronuncie ante estos hechos, que estos hechos terroristas, ¿cuántos? Y yo sé que le pido a la colectividad que nos apoye, porque este metro es de todo. Este metro es de todo y nosotros hemos tenido, bueno, la paciencia suficiente y la vamos a seguir teniendo, porque nosotros seguimos trabajando, le seguimos prestando, el metro es amigo, el metro está para prestarle un servicio, pero los trabajadores que vienen a realizar una labor son padres de familia, buenos padres de familia y madres de familia que vienen a cumplir sus actividades, no tienen por qué ser objeto de actas. Héctor, nos queda solamente un minuto y yo aprovecho porque, bueno, en este programa también nos escribe mucha gente que es de oposición y ellos dicen y argumentan que el Metro de Caracas cierra sus puertas para evitar que los sectores de la derecha puedan hacer sus grandes movilizaciones, como ellos le llaman, ¿no? Que ustedes están haciendo eso por un acto más político que de seguridad. ¿Qué mensaje también le puedes mandar a esos usuarios que son también integrantes de la oposición, que usan el metro, para que también comprendan, ¿no?, la complejidad por la que pasa el sistema? Porque todos usamos, como tú bien dices, son más de 2.500.000 personas que usamos a diario el Metro de Caracas, que además lo usamos conectando con otras regiones en las zonas periféricas de la ciudad de Caracas, que vienen de Los Teques, que vienen de Cuba, que vienen de Charallave. ¿Qué mensaje enviarles a ellos? Porque la matriz de opinión que ha degenerado los llamados líderes de la derecha es que ustedes lo hacen para impedir que ellos puedan ejecutar sus movilizaciones. Bueno, es sencillo. Nosotros hemos tenido más... Así fue. Nosotros tenemos más... De esta... De la mañana... Nosotros tenemos grandes... Estamos teniendo, Héctor, estamos teniendo ahí una falla con la comunicación. Vamos a tratar de mejorarla para que Héctor pueda enviar, Héctor Hidrogo, él es gerente de protección del Metro de Caracas, también le envíe ese mensaje, porque fíjate, Joana Romero dice, sí, se nota muchísimo lo que le cuesta cerrar el metro últimamente. Juan Carrizo escribe, sencillo, el chino 357, que es la cuenta de Héctor Hidrogo, interrumpe el servicio del Metro de Caracas para limitar movilizaciones opositoras, cobardes, ¿no? Y bueno, ahí estamos teniendo una falla, me dice Charon que una interrupción abrupta allí de la comunicación. Ojalá podamos en otro momento conversar con el chino, porque hay personas que asumen esos mensajes, Jessica, también muy violentos que le da a estos sectores de la derecha, y luego son los que van a atacar a estos compañeros y compañeras. Todos nos vemos afectados, ¿no?, cuando el metro de Caracas, por este tipo de razones, tiene que cerrar las estaciones. Ayer fueron 31, bueno, y la gente asume, incluso en los trabajos, uno tiene que asumir que esas cosas pasan, que el metro además nos conecta, pero que además ellos también, los trabajadores, son víctimas de este tipo de agresiones de la derecha. O sea, no es de gratis, ¿no?, que el metro cierre las puertas. Y es verdad lo que dice Héctor, en las mañanas antes se tomaba la decisión de cerrar desde muy temprano, y ahora, por lo menos en la mañana, transita bien el metro, hoy está 100% operativo. Cuando ellos ya sienten que el clima está caldeándose y que la derecha empieza a hacer algún tipo de ejecución violenta, bueno, empiezan a tomar las decisiones de preservar la seguridad del metro. Héctor, nos queda un minuto, el mensaje entonces que te pedíamos para esos sectores. Bueno, le pido a todos que, mire, el metro de Caracas no obedece a ninguna fracción política. Nosotros trasladamos usuarios, nosotros el protocolo de seguridad es para resguardar las instalaciones. Cuando ellos han hecho marcha donde no han estado, que ellos se colocan, les pongo el ejemplo de Antímano, lo vuelvo a retomar, le permitimos abrir porque acordábamos que no iban a pasar violento, y nosotros le abrimos porque eran ellos a pasar de Antímano, y le abrimos el sistema para que ellos viajaran en el sistema, se desplazaran. Bueno, le agolpearon y golpearon salvajemente a un usuario, a un trabajador, y entonces las instalaciones han hecho objeto de múltiples ataques. Nosotros queremos transportar la cantidad de usuarios, nosotros no estamos por estrategias de más bien, a nosotros nos interesa de que todos viajen por aquí, no importa que sea de chavista, que sea opositor. Nosotros tenemos la convicción solo que vamos a resguardar primero la seguridad de los usuarios, lo de los trabajadores y los bienes materiales. Ese es lo que, y una estrategia del Ministerio Interior y Justicia y Paz para resguardar la paz. De lo contrario, nosotros no tendríamos la necesidad de cerrarlo. Nosotros evaluamos muchísimo, hacemos los estudios de seguridad necesarios, pero vemos que cuando tú cargas bombas molotov, vas a una marcha con capucha, bombas molotov, y vas a lanzar, y han lanzado ataques, bueno, nosotros no podemos esperar que nos incendien las estaciones, porque ya lo han hecho en otra hora. En el 2014 Parque Carabobo nos destrozaron, Parque Carabobo. Entonces nosotros tenemos que ver, y aquí nosotros vamos a tomar de manera previsiva. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, exhortamos a que el metro es de todo, les envío el mensaje, nosotros trabajamos para que el metro sea mucho mejor. Aquí en el metro de Caracas conviven la ciudad, así que en pedido le digo, cuiden su metro, cuidemos nuestro metro de Caracas, de verdad que sí. Y bueno, ante todo, muchas gracias, le deseo que, y a todos los invito, a esos que piensan distinto, bueno, vamos a la Asamblea Nacional Constituyente, vamos a nuestra expresión, y ahí, bueno, colocaremos lo que tengamos que diga nuestra Constitución y nuestra Carta Magna. Héctor, de verdad, mucho gusto y un gusto conversar con usted, poder poner en claro la situación del metro de Caracas y, bueno, por el servicio que también se presta a la ciudadanía. Y me disculpa la cuñita, ver TV Pueblo, ahí está un especial sobre por qué se cierra el metro. En TV Pueblo, correcto. Metro, ponen TV Pueblo Metro, y ahí está, o arroba el chino 357, y van a ver que hay informaciones de por qué lo cerramos en vivo, unos especiales que hemos hecho, el por qué se cierra, las actitudes que son agresivas al sistema. Es así. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Estábamos conversando con Héctor Hidrogo, gerente de protección del metro de Caracas, atendiendo también esas inquietudes que muchas veces surgen sobre el cierre, ¿no?, de las estaciones. ¿Por qué se toman estas medidas? Porque es necesario. Además, nos queda poco tiempo, Jessica, pero tú leías hoy un artículo en Ciudad Caracas. Hay que preservar también el bolsillo del pueblo venezolano ante este tipo de situaciones, ¿no? Vamos a recomendar ese artículo. Sí, un artículo que estábamos leyendo en Ciudad Caracas esta mañana decía: transportistas hacen su agosto. Algo así era el titular de ese artículo, pero bueno, señalaba por rutas, ¿no?, cómo cuando se cierra el metro de Caracas empiezan entonces las camioneticas a cobrarte 300, 350, 400, 500 bolívares, diciéndote sencillamente que bueno, no hay metro y esta ruta está complicada y las camionetas no se están metiendo por aquí, y bueno, esto es lo que hay. Y quien no consigue montarse en estas camionetas generalmente apela entonces a un mototaxi, y ahí hablaban de tarifas que iban desde los 2.000 bolívares en rutas tan cortas como Capitolio a Plaza Venezuela, Venezuela y que llegaba incluso a los 8.000 bolívares si tenías que llegar hasta La Vega o a zonas un poco más alejadas o con situaciones un poco más complicadas, ¿no? Incluso en estos días se lo comentaba a María Gabriela cuando estábamos saliendo y justamente por ese elevado del Rosal se veía, ¿no?, a los mototaxis que se meten con sus mascarillas también, no sé qué, a intentar, bueno, rescatar a trabajadores que vienen saliendo de su jornada laboral y que no les queda otra opción sino entonces también terminar pues desfalcados por esta situación y teniendo que pagarle cualquier cantidad de dinero a esos mototaxis. Tenemos que entender además que habrá madres que tendrán a sus hijos esperando en algún lugar que ellas lleguen, quizás en el colegio, que los vayan a buscar, tendrán familiares que requieren que algún tipo de atención, tendrán que llegar a sus casas por determinadas circunstancias. Además, todo el mundo, ¿no?, quiere llegar a sus destinos y se está vulnerando, ¿no? Y de hecho ese usuario tenía razón, o sea, ¿hasta cuándo se vulnera también el derecho al libre tránsito? Pero es más allá del libre tránsito, el derecho a que los chamos vayan al colegio, el derecho a que la gente pueda ir a trabajar en paz. Ayer nosotros cuando salimos veíamos las largas colas de gente en las paradas acá en el este de la ciudad esperando que apareciese alguna camionetica que además no iba a aparecer en ese momento porque todavía todo estaba muy encendido, muy caldeado. Entonces, la gente se queda hasta altas horas allí esperando que aparezca algún tipo de transporte que pueda llevarla hasta sus hogares, entendiendo además que muchas de estas personas generalmente viven, ¿no?, en el oeste de la ciudad y trabajan hacia estos lares, ¿no?, o al contrario, pero necesitan esa movilidad. Uh-huh, exactamente. Bueno, 9-2, vámonos a la pausa, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Chávez, acción y palabra. Poder Popular Constituyente. El pueblo es el único combustible de la máquina de la historia. No pensemos jamás que un hombre providencial, repito, no pensemos jamás que 131 hombres o mujeres providenciales van a hacer el camino. No, es responsabilidad de todos y cada uno de ustedes recoger, oír, grabar, sentir las miles de expresiones del pueblo que es el dueño único de su soberanía absoluta, como diría Bolívar en Angostura hace casi 200 años. Chávez, acción y palabra. Avance de noticias, voces del sur, del sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Les saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. La abogada venezolana María Alejandra Díaz explicó que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente fue la decisión más coherente para solucionar los conflictos de la nación. Primero porque es una salida constitucional a la crisis provocada por un factor de la oposición que está en una de las ramas del poder público. Y además está en la calle aparentando protestas pacíficas con un discurso, además yo lo llamaría bipolar, un discurso desde el punto de vista político bipolar, porque como se niegan a la constitución, ellos están resistentes frente al cambio constitucional, están utilizando el lenguaje constitucional para acabar con el Estado-Nación, además de la situación económica que para nadie es un secreto que tiene Venezuela. Entonces, hay varios elementos que apuntan a que la mejor solución siempre está dentro de la Constitución. Incluso había otra salida. El presidente podía haber decretado un estado de conmoción. Incluso una de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia decía, presidente, frente a la posibilidad de que se dé una conmoción, usted debe legislar en estas materias. Frente a eso, la mejor salida fue convocar al pueblo. En este sentido, la abogada María Alejandra Díaz señaló que no puede ser objetada la Asamblea Nacional Constituyente al estar plasmado dentro de la Carta Magna. ¿Qué más democrático desde el punto de vista de la fortaleza del sistema democrático que llamar a elecciones desde la base, a elecciones generales, universales, directas y secretas para escoger los constituyentes? Y una vez la Asamblea Nacional Constituyente se instale, todos los demás poderes deben responder y no pueden objetar las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, porque lo establece la Constitución, porque sería enfrentar a la soberanía popular. Fíjate, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela marca un hito en la historia del constitucionalismo latinoamericano, porque establece en el artículo 5 y lo refuerza el artículo 70, que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Entonces, si tú quieres más y mejor democracia, en el caso de Venezuela, que es una democracia participativa y protagónica, que te queda sino acudir al pueblo, quien va a elegir a esos constituyentes de manera directa, universal y secreta, a través del voto, directamente. ¿Para qué? Para que en un gran acuerdo nacional, en un foro que además tiene características muy particulares, se discuta cuál es el modelo, hacia dónde vamos, cómo garantizamos la paz, cómo profundizamos la democracia, cómo avanzamos en el tema del poder popular. O sea, hay muchísimos temas que puede el propio pueblo discutir. Es parte de la información que tenemos a esta hora. Cerramos así el presente avance informativo, invitándoles a que continúen allí en sintonía. Y mientras tanto, y por si acaso, por acá por la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. La Radio del Sur te invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo. Desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana, hora local de Venezuela. Noticias Sputnik. Solo por la Radio del Sur. Latidos informativos de la patria grande. ¡Alerta! ¡Alerta, clase obrera! ¡Alerta, pueblo! Ellos dicen que van a convocar a un paro nacional. ¡Ustedes se van a parar! La oligarquía fascista y golpista dice que van a parar el país. ¡Ustedes se van a parar! Quizás el día que convoquen al paro sea el principio, el final del golpe de Estado que ellos han activado contra el pueblo. ¡Alerta! ¡Alerta, clase obrera! ¡Alerta, pueblo! La Radio del Sur, en el centro del país. Carabobo, 101.5. Valencia. Lara, 97.3. Barquisimeto. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Recoge tu empeño, la suerte está echada. Lo de Miraflores, eso es del pueblo y más nada. Oligarquía perversa, la tempestad no demora. Digo verdad verdadera, ya que ha llegado la hora. Recoge tu empeño, se te ha perdido el camino. Este pueblo de Bolívar es dueño de su destino. Oligarquía sin patria, te lo digo a ciencia cierta. Agarra tus macundales, mi gente ya está despierta. Que nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. está Maduro, porque el pueblo con Maduro ahora es que va para adelante. Y ahora es que va para adelante, pueblo de vencer los muros, con el corazón más puro y el legado más brillante. Y ahora es que vamos para adelante, con el corazón más puro. Tema, tenemos patria, una timba, y seis por derecho, que nos regala a esta hora de la mañana, 9:12 minutos. ¿Usted tiene mensajes antes de la segunda llamada? Sí, por acá nos están diciendo los usuarios: desde hace tiempo el metro de Caracas está montado en la conspiración antigobierno, igual que el de Valencia, porque ofrecen muy mal servicio. Me parece que hay un saboteo innegable, dice acá este usuario. Acá también nos están escribiendo, nos dice: a ver, muy buen día, muy bueno el programa, todos los días las escucho. Y este usuario hace aquí una denuncia sobre las panaderías de los Jardines del Valle, pero el mensaje llegó incompleto. Creo que lo que quiere decir es que no están haciendo pan. Si puede volver a enviarlo, chévere. Por aquí tal vez, por aquí también nos están diciendo, tal vez no quieran leer este mensaje al aire, pero aún así lo voy a enviar. Lamento la debilidad del Estado que permite que vándalos lo quemen mientras Maduro sigue llamando al amor y al diálogo. Me lo imagino llamando al diálogo y al amor a las tropas invasoras cuando vengan, porque todo pareciera indicar que así va a ser. Cuando toca, la lucha toca, y no se puede sentir tanto amor por el enemigo, dice Alexander Perdomo. Bueno, son las distintas visiones en torno a este tema, ¿no? Y traten de mandar mensajes sin poner por delante que no se lo vamos a leer. Sí, están porque te queda mal. Condicionando a priori. Condicionando a priori. Siempre hay usuarios que hacen eso y después uno se los lee y ni siquiera mandan las gracias por leerlo, ¿no? Uno dice, bueno, nos juzgan pero no agradecen. Siempre pasa esas cosas. ¿No tiene más mensajitos por allí? No, nos pueden seguir escribiendo. 0414-182-8973. Vamos a mandarle saludos a la FENCAI, que nos está y nos ha estado mandando allí la grabación del programa. Están retomando, por lo que vemos, la conexión con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Así que a la FENCAI allá en México, un abrazo grande. Ya le estamos dando ahí en los corazoncitos el RT respectivo para que quienes quieran reescuchar el programa de estos días lo hagan. Se lo agradecemos porque, bueno, nosotros no subimos el programa completo. Son 2 horas y es bien complejo tenerlo en nuestra web, pero FENCAI sí lo hace. Así que muchas gracias por el apoyo. Vamos a leer otras noticias que están pendientes mientras esperamos la comunicación. Vieron la situación y es lamentable lo que esto ocurra, pero bueno, está pasando, de jóvenes que en Altamira, por estar golpeando y rompiendo el tubo donde, ¿cómo se llama eso? La bomba de gasolina, ¿se le llama así? Sí, donde va el tanque de la gasolina de una de las motos de efectivos del seguridad del país, se prendió en fuego, ¿no? Por ahí salieron cualquier cantidad de rumores diciendo que había sido una bomba en Molotov, otros diciendo que había sido una bomba lacrimógena. Lo cierto es que la imagen son cruda, el video es bien crudo, y ahí hay que llamar a la conciencia, esa juventud, ¿no? Que este chamo, este muchacho, que estaba guarimbeando además, que no es una palomita de la paz, pero que vivió en carne viva lo que significa ejecutar actos de violencia, él mismo junto a sus compañeros, bueno, terminó quemado por estar rompiendo allí ese tanque de gasolina, se prendió fuego y se hicieron unas fotos, pero que ustedes ven las fotos del hecho, yo creo que el periodista que estaba ahí hizo la foto y dijo, nada, me ganó aquí el Pulitzer, no sé, cualquier cosa, ¿no? Una foto donde el muchacho además está sufriendo en carne viva el prenderse en fuego, pero además la foto que muestran al país la colocan como de un héroe, ¿no? Entonces, bueno, hay que llamar la atención a los padres, a las madres. Hay un usuario que decía, hay niños de menores de 18 años, hay muchachos jóvenes que están en este tipo de cosas y que a lo mejor ellos por esa ideología les dicen, vamos, que vamos a tumbar el gobierno y ustedes son jóvenes. Y entonces los chamos se sienten encendidos de ambición, de que somos héroes, la gente nos aplaude y pasan estas cosas, ¿no? El muchacho tiene unas graves heridas, ¿verdad?, en su cuerpo, y alertamos a esos padres, por favor, o sea, intenten conversar si de verdad hay capacidad para eso con esos muchachos. Y más allá de que usted salga a la calle y no le gusta el gobierno, chévere, marche si quiere marchar en los puntos donde puede hacerlo, ¿no? Sin violentar la ley, pero además recoja a sus muchachos porque los están usando como carne de cañón. Borges se fue del país ayer, fue a viajar, a llevar y que una carta al Almagro, dicen por ahí que lo llevan una carta al Almagro para decir que Venezuela no se puede salir de la OEA, y están esos muchachos ahí quemando las calles. Bueno, así es, ¿no? Y hay que estar atentos con esta situación y con las versiones que se dan, además de las situaciones. También tenemos que informar, todos deben recordar que presentamos el caso de Almelina Carrillo, una mujer que iba saliendo a su trabajo en una clínica caraqueña y le tiraron, ¿no?, una botella de agua congelada que acabó con su vida. Primero ella estuvo en terapia intensiva alrededor de 4 días y finalmente falleció, ¿no? Bueno, ya se determinó quién fue el que arrojó esta botella congelada, ¿no?, buscando precisamente lo que encontró, atacar a alguien. Y bueno, se trata de Jesús Juan Alvisambito, de 42 años de edad, un abogado de la República Bolivariana de Venezuela, que se prestó para esto, ¿no?, para lanzarle objetos a unos manifestantes chavistas que iban transitando por la Candelaria. Todo esto fue determinado luego de todas las diligencias que hicieron representantes del Ministerio Público y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el CICPC. Ya fue detenido este abogado en su propia residencia y bueno, en estos momentos se encuentra avanzando en todo ese proceso, ¿no? Pero terrible, cómo acabas con la vida de alguien, pero además acabas con la tuya también, ¿no?, al hacerlo. Esto es lo que ocurre cuando te dejas llevar por la violencia, por los mensajes de odio, y terminas adquiriendo entonces actitudes que son fascistas. Y internalicemos esto, los fascistas no son únicamente con el rostro y la actitud de Hitler o de Mussolini, ¿no? Usted puede ver una persona con una profesión que actúa de lo más normal, que convive con usted, que es su vecino, que es su amigo, que puede terminar, que tiene familia, que tiene amores, que tiene afectos, y que puede terminar teniendo este tipo de accionarios que son fascistas y que además son llevados, ¿no?, a actuar de esta manera, a que aflore eso de sus espíritus, ¿no? Así que pendientes con esto. Vamos de Venezuela a irnos más abajito, hacia el sur de nuestra patria grande, hasta Argentina. Ahora nos quedamos en el sur. Franco Spinetta es periodista argentino, le damos los buenos días y agradecemos su tiempo. Franco, bienvenido a la Radio del Sur en Caracas, Venezuela. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Franco, te hemos convocado porque ha dado la vuelta a nuestra patria grande una información que surgió tras decisión de la Corte Suprema de Justicia de habilitar el beneficio del llamado 2x1 para los represores de la dictadura. En principio, que nos expliques de qué se trata ese tipo de beneficio, ese 2x1, y de qué manera está afectando la situación de justicia que se venía aplicando por casos de represión, desaparecidos, detenidos en Argentina. Sí, así es, exactamente. Bueno, el fallo de la Corte Suprema se conoció ayer. Fue una sorpresa muy grande aquí en Argentina, porque implica obviamente un cambio rotundo en lo que se venía haciendo en materia de derechos humanos. Concretamente, el fallo lo que habilita es la posibilidad de reducir las penas de los represores. Alrededor de 750 represores están presos aquí en Argentina. y el beneficio del 2x1 es una medida bastante polémica porque es una ley que estuvo vigente desde 1994 al 2001 cuando los juicios aquí por lo sucedido durante la dictadura no estaban abiertos. Y obviamente el fallo de la Corte se lee en el cambio político que está atravesando el país desde la asunción de Mauricio Macri, que ha tenido expresiones muy duras con respecto a los derechos humanos. Ha dicho que aquí en Argentina son un curro, que es la expresión que implica que son un negocio. Y después hubo funcionarios que pusieron en duda la cifra de desaparecidos, que han tenido un discurso de tono negacionista con lo que ha sucedido aquí en la Argentina durante la dictadura. Y este fallo viene a reafirmar un poco este cambio de época que está atravesando el país, porque es, como decía anteriormente, un beneficio concreto para los represores que ya están presos en Argentina y para los que todavía no están presos y que tienen el juicio por delante, porque implica una reducción concreta de la pena que les podría aplicar por, recordemos, secuestro, tortura y desaparición de personas. Bien, ahora yo quisiera también consultarte, Franco, porque hemos chequeado distintas informaciones que señalan que durante este tiempo que lleva en el gobierno Mauricio Macri han habido retrocesos en lo que se refiere a este tema de las condenas y las investigaciones contra esos represores, contra esos protagonistas de esa dictadura. ¿Qué ha ocurrido con esto? Bueno, como te mencionaba, obviamente hubo un cambio de época con respecto a los juicios, ¿no? Si bien no se ha dicho o no se ha dado la orden de frenar o se han votado leyes en contra de esta cuestión, sí, digamos, podríamos decir que perdió el impulso que venía teniendo con un apoyo de parte del Estado en materia de querella, ¿no? Que el Estado llevaba adelante los juicios contra los represores. Se ha aliviado, sumado a la parte, si se quiere, más simbólica o política, que es la presencia de funcionarios dentro del gobierno que han negado sistemáticamente la cifra de desaparecidos, que son 30.000 aquí en Argentina, y han relativizado o han puesto, si se quiere, en duda el rol de los organismos de derechos humanos aquí en Argentina. Hablamos de las madres de Plaza de Mayo y de las abuelas. Lógicamente, esto ha tenido una reacción por parte de la sociedad civil y de las organizaciones en particular, con marchas multitudinarias, como por ejemplo la última del 24 de marzo, que es cuando se conmemora el golpe de Estado aquí en Argentina, que ha sido absolutamente multitudinaria. Sin embargo, aún así el gobierno ha reafirmado, y esto, digamos, viene a ratificar este cambio que estaba describiendo, con un beneficio muy concreto para los represores, que se suma incluso a un mensaje que hace poco la Iglesia aquí ha querido dar de reconciliación, lo cual llamó un poco la atención también en Argentina, porque la Iglesia se había mantenido en los últimos años un poco al margen de esta discusión y ha salido con un discurso nuevamente de tono conciliador, cuando aquí la postura es no hay reconciliación posible porque los cuerpos no aparecen. Entonces, en tanto no haya justicia, no puede haber reconciliación. Digamos que se pueden hilvanar los hechos de manera contundente, porque el cambio de época, cambio de político, cambio del signo político del gobierno, y funcionarios que sistemáticamente niegan el terrorismo de Estado con medidas concretas como esta que acabamos de padecer aquí en Argentina por parte de la Corte Suprema. Claro. Ahora, Franco, leía también, y tú hacías mención allí a todas las organizaciones de familiares, de víctimas de esa última dictadura. Ellos se han reunido, han estado emitiendo distintas opiniones, pero además leía que hay posibilidad de solicitar un juicio político a esos jueces que han votado a favor del fallo. Entendiendo que el sistema judicial también está siendo de alguna manera comprometido en favor de las decisiones que también toma el gobierno de Mauricio Macri, ¿qué crees que pueda avanzar esa solicitud de juicio político o hasta qué punto es factible que eso se haga? Bueno, ahí hay un punto muy muy importante lo que acabas de mencionar, porque el fallo de la Corte que se conoció ayer fue de la Corte aquí en Argentina de 5 miembros y fue 3-2, o sea, no fue un fallo unánime, y de los 3 votos, 2 de los jueces fueron designados por este gobierno. Con lo cual, digamos, es el primer fallo así llamativo que tienen y por eso uno ve la mano del gobierno también detrás de esta cuestión. La verdad que el tema del juicio político, digamos, puede ser factible. La verdad que es un poco, si se quiere, ilusorio, porque no va a revertir el fallo. Aquí en Argentina los fallos de la Corte son, es la última instancia judicial, y lo que dice la Corte es la última palabra en materia legal. Puede haber una apelación a organismos internacionales, pero bueno, aquí la Corte también ha dicho hace muy poco tiempo que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de otros organismos no son vinculantes, con lo cual, digamos, su efecto podría ser nulo. Así que, digamos, en materia de beneficio para represores, esto es cosa jugada, digamos. Aquí no hay vuelta atrás. Es muy probable que muchos represores salgan antes de cumplir la condena que le ha sido dictada por la justicia. Y bueno, aquí lo que se está hablando es más de una movida, si quiere, política, en el sentido de que durante el tiempo que no se pudo juzgar a los militares, aquí se hacían scratches a represores y demás, y bueno, un poco lo que se está preparando es esa cuestión también, digamos, como no dejar que estos seres nefastos que ha padecido la Argentina, estos represores, estos dictadores, caminen libremente por la calle. Bien, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur y toda esta información que nos brinda. Franco, desde Venezuela te enviamos un abrazo. Un abrazo grande. Ahí estaba Franco Spinetta, periodista argentino, y grave, ¿no?, lo que se está denunciando luego de esa decisión de la Corte Suprema de Justicia. 3-2 fue la votación de esos 5 jueces que han tomado una decisión que, por lo visto y por lo que nos dice Franco, será también imposible de revertir. Se ha tomado la decisión de ratificar una ley que había sido ya deslegitimada, que no se aplicaba, la ley del 2x1, a un represor llamado Luis Muiña. Él fue condenado por torturas cometidas en el centro clandestino que funcionó en el Hospital Posadas, y podría este señor Muiña ser beneficiado con la decisión, no salir antes de la cárcel, de la condena que le han aplicado, y poder caminar, como bien decían ayer todos los víctimas, madres, abuelas, caminar libremente por las calles de Argentina como si ellos no hubiesen hecho nunca nada, ¿no? Y esta justicia que hoy está prácticamente en manos de la derecha, en manos del gobierno de Mauricio Macri, es la que nosotros no queremos para Venezuela, ¿no? Este tipo de decisiones donde los represores, los verdaderos violadores de los derechos humanos, puedan, por decisión de unos pocos, poner en vilo al resto de la sociedad. Es increíble que esto esté ocurriendo en pleno siglo XXI. Bueno, y que todo esto se esté dando además bajo el auspicio de ese gobierno de Mauricio Macri, que ha sido precisamente quien ha retardado, quien ha frenado todos estos juicios en contra de estos represores de la dictadura. Y por algo será, ¿no? Debe ser que se identifica, hay una cuestión allí de colegas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pendientes con esta situación en la Argentina. Son las 9:29 de la mañana, nos han estado llegando mensajitos por parte de los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Por aquí nos dicen: yo mandé mensaje y el mío no lo leyeron, tanto que escucho la Radio del Sur. Mi nombre es Erner Guevara. Bueno, Erner, este es el primero que ha llegado. Claro. Por acá también nos están diciendo: lindas, ¿cómo están? Aquí en Naguanagua las vándalos están saqueando los negocios asiáticos y también las panaderías, entre otros. Esto está ocurriendo en la Avenida Universidad y en otras zonas del municipio. Mi nombre es Néstor Martínez, dicen por acá. También nos están escribiendo, nos dicen: las camionetas de la Pastora, además de estar cobrando un pasaje ilegal, no están cumpliendo su ruta. Ayer, en medio de las guarimbas, llegaban desde Petare hasta Chacaito. Por acá también nos dicen: hola, mis guerreras, cacerola no tumba gobierno, mosca con la fiscal, y las panaderías de Chacao no están vendiendo pan. Bueno, todos sus mensajes en uno. Vámonos a escuchar musiquita, la pausa, y regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Dale, pues. Ajá. Daime Arocena, La Rumba Me Llamo Yo, desde Cuba. Dice mi madre que enero está regalado, que se me acerca pa sombra y que no los quiere a mi lado, que soy hija de la suerte, que lo mío es natural, que no reparta mi gloria pa que no me quiera mal. Dice mi madre, tu ocho nueva balao, pero si fuera un hombre tampoco fuera consagrado. Voy un pael que no te deja caer, que va a la guerra contigo para que pueda vencer. Dice mi madre que la pide, pero la conga contigo hablando de mal bebé, que te regala la risa y un tumbao que tumba, y que por eso los muertos te van a alar pa' la rumba. La rumba me llamo yo, la rumba me llamo yo, soy ya, soy bombo, la rumba me llamo yo. Champán, quien quien quiera, pa' tu rute, pa' tu rute. Soy ya, soy bombo, la rumba me llamo yo, pa' tu bebé. Si eres dulce, pa' dulce, pa' dulce, pa' dulce. Soy ya, soy bombo, la rumba me llamo yo. Que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música, las ideas y la información. La información, la radio del sur, suenan los latidos de la patria grande. Radio del Sur. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. Conociendo nuestra práctica, pudimos sentir la revelación de la fuerza espiritual del Todopoderoso, decirnos que ese hijo bien amado de Dios, Hugo Rafael Chávez Frías, ya no es un ente solitario en este universo, es la representación misma de la unidad de los pueblos de América Latina y del mundo. Día de la oración por Hugo Chávez. 4 de mayo de 2008. El Grupo Cristiano de Paz Dominica realizó una serie de oraciones por la sanación de Hugo Chávez. Rafael Guille, coordinador del Grupo Cristiano Dominica. Chávez traspasó las fronteras de Venezuela para convertirse en un símbolo de la unidad de nuestros pueblos. Hugo Chávez es un patrimonio de la humanidad. Hugo Chávez es la realización plena de un mundo posible, con la columna del comandante Fidel Castro realizando los sueños bolivarianos, marcianos y del Cristo Redentor de toda la humanidad. Posteriormente, en 2011, un grupo de jóvenes dominicanos decidieron cortarse el cabello para expresar solidaridad con el presidente Chávez durante los meses en los que fue sometido a tratamiento oncológico. Vamos pues, con nuestro padre Bolívar, en vanguardia, a seguir subiendo la cima del Chimborazo. Gracias, Dios mío. Gracias, pueblo mío. Gracias, vida mía. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana, solo por la Radio del Sur. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masas. Bueno, Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos Patriota los Patriota Cooperante nos informa que en los próximos días... Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. ¿Cómo? Los masazos con Diosdado Cabello. Bueno, con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. El Patriota Zarandajo nos informa. El 2 de abril de 2017 se realizó en la Plaza Callao de la ciudad de Madrid, en España, una concentración de autoexiliados y desesperados de la ultraderecha venezolana residenciada en Madrid. Solo asistieron 50 personas. Entre otros se encontraba Antonio Levy, del grupo terrorista Voluntad Popular, el que le dio la rosa a Lilian Tintori cuando fue. Ibrahim Martínez Méndez, militante al grupo de los 19, porque ya se fue uno, de 20, de que el partido de María Corina se llamaba 20 Venezuela, ahora se llama 19 Venezuela. Begoña Villasís, del Partido Español Ciudadanos, e Isadora Zubillaga, la testaferra del monstruo Ramo Verde, quien se encargaba de rumorar entre los asistentes que en Venezuela había un golpe de Estado y el monstruo Ramo Verde saldría muy pronto. Sí, Luis, ahí está en círculo la señora Isadora Zubillaga, ella es la testaferra del monstruo Ramo Verde y de su papá. Familia que roba unida, se mantiene unida según ellos. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masas. Bueno, Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos Patriota los signos. Patriota Cooperante nos informa que en los próximos días... Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. ¿Cómo? Los masazos con Diosdado Cabello. Bueno, con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. La Radio del Sur. La Guaira. La Guaira. 98.7. Estado Vargas. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Nos manda mensajes Rafael León desde el estado Barinas. Le mandamos pues saludos desde la Radio del Sur y gracias por la sintonía. Por aquí nos están diciendo, he mandado 10 mensajes y solo han leído uno y se dan el tupé de decir que no tienen más mensajes, cambio ya de programa, no más filtros, no siempre llegan los mensajes completos, es una mensajería. Usted debería hacerle captura, ponerla en el Twitter para que la gente vea cuándo llegan después, a qué hora van llegando, porque la gente asume cosas que no son. En serio, es un programita, se llama SMS Express, está en la computadora, los mensajitos a veces llegan entrecortados, a veces no llegan, a veces llegan tarde. Entonces, bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Si yo tuviese... ¿Qué sentido tiene que si yo tuviese... Vamos a poner la lógica con la que hemos estado analizando las protestas. ¿Qué sentido tiene si yo tuviese 10 flamantes mensajes allí decir que no tengo mensajería? Mira, no me está escribiendo nadie, a mí no me está escuchando nadie, estoy aquí hablando sola, no tengo mensajes. Si yo tuviese 10 mensajes, los leo, es chévere, me le da más point, pues, claro, al programa, tener allí 10 mensajes. Los únicos mensajes que nosotros no leemos son los sexistas, homófobos, los terroristas. Exactamente. ¿Verdad? O mensajes ofensivos con groserías. Los machistas, eso no lo leemos. Ahora, si sus mensajes son de opinión, crítica, denuncia, ahí están. Es más, hemos leído de todo, hasta cuando nos han dicho cosas locas, ustedes están locas. Eso lo hemos leído, los de loca, porque bueno, cada uno tiene su grado de locura y a nosotros no nos parece la locura un mal, a menos que usted se convierta en fascista. Exactamente. Entonces, por acá nos dice Miguel Ángel desde Mérida, las panaderías no están sacando el pan, pero dulces y tortas sí hay, y dicen que el gobierno es el culpable de que no haya harina. Acá también nos dice Carlos López, hola, soy del municipio de Los Guayos en Valencia, aquí hay robos y saqueos durante todas las noches, yo me pregunto dónde están los policías municipales y dónde está el alcalde, que desde hace rato que no hace presencia, lo necesitamos, estamos a merced de la delincuencia. Uno más. Aquí también nos dicen, si Hitler hubiera dicho que él era un estudiante, hoy en día no sería la referencia del mal, al contrario, fuera un santo, y Urosa Sabino lo tuviese en un altar. Bueno, a lo mejor lo tiene guillado, dice aquí este mensajito. También nos dicen, hola, mis preciadas amigas, soy José Tobar, las saludo desde Barcelona. Por aquí también dice, debería salir la declaración de la fiscal Luisa Ortega. Ella dijo que la represión policial a los manifestantes le parecían excesivas, al menos eso leí en el diario El Universal. ¿Qué visión es esa? Hasta allí llegó el mensajito que nos mandó José Tobar. ¿Hasta qué visión es esa? Por aquí también nos dicen, hola chicas, muy buenos días, soy de Barlovento, ya el pasaje de Caucagua para Guatire está en 600 bolívares, antes estaba en 350, y el de Caucagua a Guarenas lo pusieron en 700 y antes estaba en 500, y ponen un papel que no está ni firmado, ni sellado, ni por la alcaldía, ni por el gobierno, alguien tiene que hacer algo. Bueno, 9:42, tenemos que viajar a Puerto Rico, vamos a hablar, hemos estado atentos a la situación de Puerto Rico, ayer conocimos que el gobernador de esta isla, Ricardo Rosselló, solicitó el día miércoles acogerse a una protección por bancarrota, decretado el estado de quiebre o quiebra para reestructurar esa multimillonaria deuda que tiene Puerto Rico, que asciende a más de 70 mil millones de dólares. Hablemos de eso. Cruzamos en moto por Centroamérica y el Caribe. Saludamos desde Caracas, Venezuela, a Puerto Rico, ¿no? A través de esta comunicación estamos conversando con Heriberto Martínez Otero, economista, político. Buenos días y bienvenido a este espacio, Heriberto. Buenos días, Jessica. Buenos días, Vanessa. Y un saludo fraternal desde acá a San Juan, Puerto Rico, hacia todos los hermanos venezolanos. Buenos días. Bueno, Heriberto, hemos estado chequeando que Puerto Rico ha decidido declararse en quiebra para de una u otra manera buscar reestructurar la multimillonaria deuda que tienen. Primero, explícale a toda la audiencia venezolana y latinoamericana que nos escucha por qué existe y en qué consiste esa multimillonaria deuda. Y en segundo lugar, cómo declarándose en quiebra puede abrirse otro panorama. Claro, mira, bien sencillo, Puerto Rico es, en términos puramente jurídicos, es un territorio de los Estados Unidos. Por lo tanto, Puerto Rico es lo que se conoce como una economía de enclave. ¿Qué es lo que significa esto? Que el modelo productivo de Puerto Rico siempre ha estado en función de las necesidades de la metrópoli. Nunca hemos tenido un sector, ya sea público, privado o colectivo, que sea productivo local para satisfacer el consumo interno, por ejemplo. El 90% de los alimentos en Puerto Rico son importados y vienen desde Jacksonville, Florida, desde los Estados Unidos. No tenemos ese modelo de desarrollo propio local endógeno. Entonces, ¿qué ocurrió? En el año 2006 termina el modelo de desarrollo basado en farmacéuticas con exenciones contributivas para traer farmacéuticas de los Estados Unidos a Puerto Rico. Y esa pérdida de ingreso nacional, lo que se hizo fue entonces sustituirse por deuda, y se comenzó a tomar una deuda astronómica. Para que tengan una idea, el tamaño de la economía de Puerto Rico son 69 mil millones de dólares. La deuda total de Puerto Rico son 71 mil millones de dólares. O sea, ya la deuda total de Puerto Rico está por encima de la riqueza nacional, y para colmo, Puerto Rico lleva 10 años completitos en depresión económica. Por lo tanto, la deuda ha crecido exponencialmente, la riqueza del país se reduce linealmente y llegamos a un nivel en que esto es insostenible. El tema de la quiebra o de la bancarrota ya sabíamos que venía desde el año 2013. El asunto es que Puerto Rico es un territorio que pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos. Por lo tanto, Puerto Rico estaba excluido de la ley de bancarrota federal de los Estados Unidos. Y al estar excluido, sabíamos que la deuda de Puerto Rico era impagable, pero no podíamos acogernos a ningún instrumento jurídico para la bancarrota. Y ahora, con una ley que se creó a nivel federal el año pasado, hacen una figura jurídica que nosotros le decimos aquí en Puerto Rico el título 3, porque es el capítulo 3 de esta ley federal que se creó, para que en estas circunstancias Puerto Rico entonces pueda acogerse a la ley de quiebra. Ojo, ojo, no estamos diciendo que la bancarrota va a solucionar los problemas de sobreendeudamiento de Puerto Rico. Lo que estamos diciendo es que ahora vamos a un tribunal federal que empezará a ver evidencia y dilucidar qué parte de la deuda se puede pagar o no. Por lo tanto, estamos ahora en una etapa de incertidumbre y de espera a ver cómo los tribunales van a manejar el tema del sobreendeudamiento en Puerto Rico. Ahora, queremos saber de qué manera también Puerto Rico pudiera perder control del manejo de su economía, entendiendo primero que es un Estado libre asociado, y además al declararse en quiebra, esta quiebra histórica, tengo entendido, Heriberto, para Puerto Rico, afecta también a la población. ¿Cómo quedaría también el manejo económico de Puerto Rico una vez que pasa a tribunales federales la situación actual? Mira, ya con la ley, nosotros conocemos esto como la ley promesa del 2016, ya en Puerto Rico habíamos perdido el control prácticamente de toda nuestra economía, ya tanto de las corporaciones públicas como de los municipios, y la capacidad incluso de imponer contribuciones. ¿Qué significa esto? Bien sencillo, algo que me gustaría explicarle a todas las personas en América Latina y Venezuela que nos están escuchando: el Estado Libre Asociado es un nombre. También realmente lo que nosotros tenemos es una gran corporación pública llamada Estado Libre Asociado de Puerto Rico en un territorio de los Estados Unidos. Por lo tanto, esa corporación pública, conocida como Estado Libre Asociado, que puede crear otras corporaciones públicas, generar leyes, generar economía, etcétera, es lo que está sobreendeudado. Y desde la perspectiva del gobierno federal de los Estados Unidos, es una corporación pública que se puede tirar a la quiebra y la puede liquidar. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo ahora? Lo que estamos teniendo es que hemos tenido una secuencia de gobiernos conservadores que han entendido que la inversión social pública tiene que continuar recortándose para poder pagar la deuda que ya está reconocido por todo el mundo que es impagable. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? Puerto Rico en el año 2010 se decía que tenía 3.6 millones de habitantes. Ya habíamos perdido 400 mil habitantes. Ya el estimado hoy es que tenemos poco más de 3.300.000 habitantes. Puerto Rico es un mercado laboral abierto y muchos puertorriqueños están migrando en masa a razón de 90.000 personas al año. ¿Sabes? Un número considerando que Puerto Rico es un país pequeño con población reducida con respecto a los países de América Latina. Imagínense ustedes perder un 3, un 4% de la población anual. Y eso lo que está provocando es que entonces los recaudos del gobierno cada vez se vean más reducidos, por lo tanto recortan más en inversión social, por lo tanto más gente se va de Puerto Rico y nos dirigimos al peor de los mundos posibles. Nos dirigimos a un país quebrado, sin riqueza, sin gente e incapaz de pagar el problema de sobreendeudamiento que tiene ahora mismo. Ahora, ¿cuál pudiera ser, Heriberto, la solución a esto? ¿Cuáles son los planteamientos, digamos, que vienen desde el pueblo puertorriqueño, distintos a los que se están haciendo desde el Estado, desde Estados Unidos y desde las autoridades? Claro que sí. Yo soy miembro de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política. Nosotros somos una asociación que fue pensada entre economistas para poder presentar alternativas desde la gente, desde la mayoría social, desde el pueblo, que fueran contrarias a las políticas de austeridad para rescatar el modelo económico y dar satisfacción a la gente. La propuesta principal que estamos defendiendo es una propuesta que viene del mundo del sector cooperativista, que se llama entry point o punto de entrada. ¿Qué es lo que significa eso? Que en lugar de pagar la totalidad de la deuda, nosotros vamos a pagar de acuerdo al precio de entrada del acreedor. ¿Qué significa esto? Bien sencillo. Nosotros emitimos deuda por un dólar. Si vino un fondo de cobertura, comúnmente conocido como fondo buitre, y compró a 30 centavos, en lugar de pagarles $1, nosotros les vamos a pagar 30 centavos. De esta manera podríamos tener un recorte del monto de la deuda cercano, según nuestros estimados, al 50%. Y eso nos llevaría a niveles completamente manejables. Segunda propuesta, que esta está siendo defendida por todo el movimiento estudiantil que ahora mismo tiene todo el sistema público universitario paralizado en Puerto Rico. Si quieren buscar más información en internet, Universidad de Puerto Rico, en general, ellos pueden poner huelgas o asambleas, está casi la totalidad del sistema paralizado. Ellos están defendiendo una cosa que se llama la auditoría de la deuda pública. La auditoría de la deuda es un proceso similar al que se llevó en Ecuador bajo la presidencia de Rafael Correa, en el cual se analice cuál de esta deuda es legítima, cuál de esta deuda es ilegítima y cuáles van a ser entonces los procederes de pago del gobierno de Puerto Rico. Ya existía una comisión de auditoría anteriormente, pero la administración actual pues la desarticuló porque entendían que no hacía falta auditar la deuda porque íbamos entonces a ir a los tribunales a través de un recurso de quiebra. Pero a lo que voy, existen varias propuestas, estas son las dos propuestas principales que salen desde el público, desde la mayoría social. Hay otras propuestas como coger y mover el modelo económico montado sobre la idea de foreign direct investment, ¿no? Inversión extranjera directa a Puerto Rico, y que el gobierno empiece a privilegiar los sectores productivos locales, particularmente cooperativas y pymes. También hay ideas de invertir más dinero en educación universitaria para continuar atrayendo doctores en las diferentes áreas para investigaciones y poder movernos hacia un modelo de investigación, desarrollo e innovación. O sea, las ideas son múltiples. El problema que hemos tenido es que los gobiernos de turno, a pesar de que han sido de partidos políticos distintos, una vez asumen control de la administración pública, inmediatamente abrazan las propuestas de austeridad. Y eso es lo que entonces estamos ahora en una situación social bien complicada, en una isla que se nos vacía, que hay mucha protesta. El primero de mayo fue sumamente conflictivo, y lo que estamos viendo es que si las políticas de austeridad en Puerto Rico continúan, vamos a llegar, y repito, al peor de los mundos posibles. Una isla sin gente, sin economía y con una deuda imposible de pagar. Bueno, de verdad que es complejo el panorama, Heriberto, que tú nos estás planteando a esta hora de la mañana sobre Puerto Rico, y queremos nosotros mantener este tipo de contactos contigo y otros compañeros y compañeras que nos permitan visualizar qué pasa en la isla y además hacia dónde pudiera transitar también la situación actual, ¿no? Entendiendo que también hay un pueblo, estoy segura que la mayoría del pueblo está en contra de este tipo de situaciones, más allá de las visiones políticas que puedan existir. No solamente que esté en contra, ahora mismo estamos en una época única en Puerto Rico donde el pueblo se está movilizando y organizando a través de las universidades, a través de los sindicatos, a través de las cooperativas, a través de los diferentes movimientos sociales, para empezar a tender puentes, ¿no? A hacer una cadena de equivalencia entre demandas sociales políticas para poder presentar propuestas concretas de país de cara a las próximas elecciones en el 2020. Yo lo que único que me gustaría aprovechar el espacio, Vanessa y Jessica, es para decirle a todos los hermanos latinoamericanos y venezolanos, en Puerto Rico hemos sido víctimas de lo que son las políticas por el lado de la oferta, lo que son las políticas de austeridad, y siempre que hablo con un hermano latinoamericano y me dicen, no, que si vamos a buscar porque este presidente quiere fomentar la iniciativa privada y va a bajar contribuciones, siempre les digo, cuidado, las políticas conservadoras de partidos conservadores son iguales en todas partes del mundo, y lo que provocan es caos, como ocurrió en Puerto Rico, como ocurrió en Grecia y como ocurrió en Detroit. Por lo tanto, mi consejo a todos los hermanos latinoamericanos es busquen la política económica de los candidatos y los políticos que se están presentando a elecciones, porque tan pronto vean que dicen que hay que recortar o que hay que aplicar políticas de austeridad por el pago de la deuda, el resultado va a ser sufrimiento, caos, recortes en la inversión social y conflictos entre hermanos al interior de los países. Bien, te agradecemos, Heriberto, el contacto con Venezuela, con la Radio del Sur. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo. Seguro que es igualmente a todos por allá. Un abrazo bien fuerte y un honor haber estado allá con los hermanos venezolanos, aunque fuera a la distancia por redes sociales. Muchas gracias. Ahí estaba Heriberto Martínez Otero, economista político desde Puerto Rico, acercándonos a esto, ¿no? Y qué buena el análisis final también que hacía Heriberto. Jessica, no nos debemos enceguecer por aquello de que todo lo que se privatiza funciona mejor, porque si yo tengo una deuda, pero entonces a mí viene Estados Unidos y me monto una junta de control fiscal, las cosas van a ser perfectas y saludables para el pueblo, como le hizo Rosselló a su gente. El objetivo final de esto es proteger a nuestro pueblo. Y bueno, ¿con qué? Con más política de austeridad. Un poco más de 90.000 personas se han ido de la isla. Eso genera retroceso en todos los aspectos políticos, sociales, económicos del país. Se van a Estados Unidos, allá los maltratan igual, ¿no? Y eso, como dice Diberto, ¿no? Un quiebre para reestructurar una multimillonaria deuda que además no sabe, el propio Puerto Rico no sabe bien el origen, ¿no? Tienen algunos datos de lo que ha pasado, pero no tienen el origen exacto de toda esa deuda que tiene que pagar el pueblo, porque es el pueblo el que la va a pagar. Exactamente, así que bueno, estaremos atentos con Puerto Rico. Esto tiene muchos años además sonando, ¿no? Todo este tema de la deuda. Ahora ya finalmente se han declarado en quiebra para buscar reestructurarla, pero esa no va a ser la solución, al menos no a los problemas de los puertorriqueños, sino que se los va a intensificar con toda una serie de nuevos recortes sociales que ya los han venido padeciendo. Incluso hace muy pocos días, ¿no?, en la marcha del Día de los Trabajadores estaban evidenciando la fuerte crisis en la que se encuentran, pero además semanas atrás los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico también había estado en las calles precisamente manifestándose en contra de esos recortes. Ya son las 9:55 de la mañana. Aquí nos están escribiendo algunos mensajes. Dice: estoy viendo el programa de Bosa con Valdés, están hablando de cómo Venezuela vive de Colombia. Por aquí también nos dicen: buen día, muchachas, ya el daño está hecho con estos muchachos, sin dejar ver a los mayores y representantes de estos jóvenes, dicen por acá. También nos dicen: oye, lindas, qué desagradecido el amigo, ustedes que son tan lindas, dice Miguel. Acá también nos escriben: buen día, es Daniel desde Valencia, el llamado es al gobierno que haga público la operación Freedom 2 para que la oposición no manipule ni siga engañando al pueblo. Por acá también nos están diciendo, a ver, nos dicen que ahí, nos dice por acá: alguien tiene que chequear cómo están las áreas hospitalarias de cardiología y psiquiatría, están saturadas, los medios han jugado un papel importante para esta conducta que se tiene. Estoy hablando, bueno, en torno a toda esa insanidad mental a la cual nos quieren llevar los medios de comunicación, las redes sociales, los rumores y determinados periodistas, políticos y, bueno, personajes durante estos últimos días. 9:57, ahora sí nos vamos. Suéter amarillo tiene. En los controles a Pedro Guevara. Muy bien. Muy bien. En la producción de este espacio está Sharon Lara. Por aquí nos estuvimos acompañando con nuestro característico humor. Vanessa Gutiérrez y Jessica Dos Santos. Y bueno, nos volveremos a reencontrar el día de mañana a las 8 de la mañana. Que tengan un bonito jueves. Bueno, mucha paciencia y actitud y mente positiva ante la vida. Bueno, todos a seguir construyendo esta patria bonita, a ser ejemplo en el mundo, a leer, a estudiar, a debatir en las calles lo que es una Asamblea Nacional Constituyente. No desviemos esa atención hacia el odio. Vamos a actuar en consecuencia de la paz de nuestra patria. Hasta mañana. Hemos llegado al final. Mientras tanto y por si acaso, se despide por hoy. Los esperamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando los latidos de la patria grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena de esa. Ahora soy fiel oyente de Mientras tanto y por si acaso.